Situación de alarma. Situación de alarma. Código 000. Estamos infectados. Virus desconocido. Se ha detectado. A. Desorden de la personalidad. B. Nivel de defensas a solo 2 grados del umbral crítico. C. Error de funcionamiento en todos los puntos neurálgicos. Exprimiendo prejugos, ideas preconcebidas, predicciones, presunciones, pre y subconscientes. Licuando. Limpio. Limpia. Dos. Reducción de asas, transaminasas, agarres y lastres. Soltando sobrecarga, sobrepeso, sobredosis de sentimiento, anhelo, melancolía, esperanza, dolor. Perdiendo peso. Libre. Libre. Análisis previo a la última fase del proceso. La biunidad antivirus ha perdido un 50% de su tamaño. Todas aquellas capas externas e internas de protección. Somos altamente vulnerables a la agresión del organismo infectado. Riesgo para el organismo a invadir. Casi nulo. No obstante, la biunidad no se hace responsable de las consecuencias de su entrada en el organismo. Preparados para la deflación e inoculación. Última fase. Tres. Deflación. Iniciando proceso de reducción de tamaño. De 10 a 0,1. Tomando bebedizo Alicia. Tomando. En espera de resultados. Inicio cuenta atrás. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0,1. Deflación completada. Preparados para entrar en el organismo. Inoculación. Entrando en el organismo. Vía auditiva. Nos vemos al otro lado. Buena suerte. Que Dios nos asista. Y la fuerza nos acompañe. Velocidad máxima de entrada Mach 3. Con nuestro tamaño actual, si no fuera por la escafandra y el dispositivo descompresor del traje, no lo hubiésemos contado. Hubiéramos estallado como dos albóndigas blandas. Muy gráfico, Vicero. ¿Ves algo? Creo que el proyector de luz de mi escafandra ha sufrido algunos desperfectos al atravesar el oído. Apenas ilumina. El mío parpadea peligrosamente. Debemos darnos prisa. Sí, pero ¿hacia dónde? ¿Oyes eso, Bill, no? ¿Qué exactamente? Oigo un ruido constante y rítmico, pero no sé si es dentro de mi cabeza o... Aquí dentro. Dentro de la cabeza del organismo. Como unas ráfagas. El tímpano, supongo. Que vibra por el sonido. ¿Susurros? ¿Cómo dices, Vicero? Me preguntaba si serán susurros amorosos, cuchicheos cómplices, Vicero. Lánguidos suspiros. ¿Vicero? ¿Sí? El organismo está en crisis. No creo que esté en condiciones de practicar el sexo. Aunque... quizá sea esa la razón de... Y en situaciones límite... Bueno, vi uno, yo... Esperemos solo que no se les ocurra gritar. Escuche, escuche. Dicen que en las caracolas se oye el mar. ¿Lo oye? ¿Perdón? El mar, dentro de la caracola. Es hermoso, ¿verdad? Disculpe, no le entiendo muy bien. A lo mejor es que no presta interés. ¿Prestarle? ¿Qué quiere que le preste? No quiero que me preste nada, quiero que oiga el mar. Me estoy destrozando contra esta concha, escuche por lo que más quiera. ¿Quieres apartarte de una vez? ¿Dónde estás? ¿Dónde demonios te has metido? Díselo, dile el mar. Deja de empujarme. No, te voy a empujar hasta que se lo digas. No va a servir de nada, deja de empujarme. ¿Qué hacemos aquí? Adivinar cuándo llega el tren. ¿No es un poco peligroso esto? ¿No lo ha visto en las películas? Me está entrando frío. Yo me estoy congelando, pero quiero que oiga el tren acercándose. Deja de empujarme. Concéntrese, hombre, haga un esfuerzo. ¿Cómo dice? Deja de empujarme. Deja tú que oiga algo. Escucha el tren. Escúchelo, no lo oye. Oiga, esto no es un poco peligroso. Vámonos de aquí. Ya llega. ¿Puede oírlo? Quítate de ahí. No lo va a oír. No lo va a oír, nos va a aplastar. Me está entrando un poco de frío. Concéntrese. Estás loco, deja de empujarme, vámonos de aquí, nos va a aplastar. Estás loco, eres un enfermo. Hemos estado a punto de quedarnos en el sitio. Es culpa tuya, tenías que haberle avisado. Tenías que haberle dicho que llegaba el tren. Tenías que haber dejado que lo oyera. No puedo, sabes que no puedo. Me estoy mareando. Eso sí es asunto tuyo. No se está mareando. Es que ha perdido la orientación y eso es asunto suyo. No puedo ayudarle. No sirves para nada. Dile que coja el teléfono. No me empujes. Dile que coja el teléfono. No se lo puedo decir. Además, no serviría de nada. Dile que lo coja. No. ¿Sí? ¿Me oye? ¿Puede oírme? No me empujes. Es inútil. No puede hablar contigo. Déjalo en paz. Haga un esfuerzo, por favor, escuche. Tengo algo muy importante que decirle. No quiere oírlo, no lo entiendes. No quiere oír nada. Disculpe, quien quiera que sea. No puedo hablar con usted. No puedo mantener una conversación porque no le oigo. No oigo. Mi tímpano dejó de funcionar hace mucho tiempo. Una vez me dijeron las palabras más hermosas que nadie pueda imaginar. Y ese mismo día dejé de oír. Mi tímpano decidió suicidarse. Dejó de vibrar. Se quedó helado. Se convirtió en témpano. No he vuelto a oír nada desde entonces. Nada. Y si le digo la verdad, creo que no me importa. Hasta esas palabras, nada de lo que había oído merecía la pena. Pero hay otras palabras, otros sonidos. Escúcheme, por favor. Me gusta este silencio. Siento mucho no poder ayudarle. Ahora, quítate de ahí, te vas a hacer daño. A él le gusta escuchar las conversaciones al otro lado de la pared. Él ya no quiere oír nada, te lo ha dicho. O es que tú tampoco oyes. Deja de empujarme. No, no dejaré de empujarte hasta que reacciones. No hay nada que hacer, ya no vibro. Y no volveré a vibrar jamás. No sirves para nada. ¿Cómo puedes decir eso? Si no fuera por mí, estaría contaminado. Él ya ha oído todo lo que tenía que oír, no lo entiendes. Le estoy protegiendo. ¿Protegiéndole? Sí. Muy bien. ¿Pero qué pasa contigo? ¿Y qué pasa conmigo? Estoy siendo constantemente recorrido por ruidos, palabras, mensajes, historias. Te los envío y siempre rebotan. Me los devuelves intactos. Y ahí se quedan, volviéndonos locos a los dos. Retumbando entre tú y yo eternamente. Haciéndose cada vez más grandes y ruidosos, porque tú no los dejas pasar. Él ya ha oído todo lo que tenía que oír. Mentira, yo tengo muchas cosas que contarle. Pero él no quiere escucharlas. Me limito a cumplir órdenes. Algo más fuerte dentro de él me impide vibrar. Está sordo porque quiere. Lo oye. Están hablando de usted. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos contra la pared? Antes le gustaba. Nos pegábamos los tres a la pared y hacíamos nuestras las vidas de los demás. Escuche. Escuche lo que están diciendo. Están hablando de usted. Deja de empujarme. Vámonos de aquí, ya no le interesa. No le haga caso. Intente escuchar a través de ella. Ella es ahora la pared. Pero si se escucha con atención, la pared también deja pasar el sonido. ¿Qué hacemos aquí? No te das cuenta de que no soy yo. Busca algo que realmente le interese. Busca algo que me haga temblar y deja de empujarme. Cuando lo encuentres, con una caricia bastará.

es perfecto. Un rebosante y robusto vaso conductor. ¿Todavía te apetece un traguito antes de entrar? ¿Quieres que nos metamos ahí? ¿Tienes miedo, Piquero? No, solo que es muy estrecho, Tronca. Utilizaremos el arnés para no separarnos. Y no me llames Tronca, no lo soporto. ¿Preparado? Sí, colega, quiero decir, Viuno, colega Viuno. Agárrate fuerte. ¿Y a dónde nos llevará? Espero que al corazón mismo del problema. Las palabras empiezan a parpadear al otro lado de la calle. Escritas en el disco superior, de un semáforo, iluminadas en rojo, dibujando una figura de paralizada en la acera, con los brazos caídos. Taquicardia, estrechamiento, circulación difícil, curvas pronunciadas. Respete el turno de paso. Concéntrese. Y santo ruido de me escucho a mí. Me miro desde el otro estirado lado, chocándome contra mi propio cuerpo. Rojo, nervioso, en movimiento imparable, hacia ningún lado. Palpito sin el ruido de los corazones. Con la fuerza de los coches que rugen feroz, huyendo, abandonando el túnel que los precipitará de nuevo a canteras ya conocidas. Bombeo a golpes frenéticos, serpenteos delirantes, hiriendo y mareándome, acercándome peligrosamente a mí, cruzando la calle con el semáforo eternamente en rojo, provocando accidentes de plaquetas y leucocitos asombrados. Cuerpo histérico, órgano frágil. Yo soy uno y muchos. Esquizofrénico, incapaz de reconocer lo que le está pasando. Cuerpo histérico, órgano frágil. Yo soy uno y camino como un borracho, multiplicándome en latidos discordantes. Me veo inexacto y variable. Cada uno de mis segundos es distinto a todos los anteriores. Me convierto en una batidora asesina que mezcla todas las cosas que no pueden controlarse. Descerebradamente. Insoportables sentimientos, acogidos por atormentado corazón. En el hueco central, donde confluyen todas las cosas que no pueden verse ni tocar. Algo pasa que no pasa sin, que me desconcierta, desequilibra. Algo pasa que un corazón sin cerebro no puede clasificar, racionalizar, explicar, frenar. Algo pasa que solo siento sin pensar. Ha bajado del semáforo. Camina hacia mí, bailando. El silencio más insoportable es el que te mira, apostado al otro lado de la calle, moviendo los labios, como el hombre de rojo, cubierto de los ruidos de todas las cosas que suenan sin pedirlo, durante todos los minutos de todos los días. No puedo dejar de mirar, sin llegar a comprender qué es lo que me está queriendo decir. Mamá, aquí, Cardia, el hijo. Seguirá así todo el día, todos mis irregulares segundos, marcando la arritmia de todas las cosas que no deberían descontrolarse. Y no parará, aunque yo continúe intentando frenar las pulsaciones silenciosas de mi ciudad. Aquí, cardia. Toma, elijo, toma. Aquí, cardia. Oh, my God. recibe, madre? Repito, hemos encontrado el virus. Llevamos muestra para análisis. Solicitamos evacuación inmediata del organismo infectado. Aquí, cerebro, madre, llamando a ti, unidad antivirus, organismo melange bajo umbral crítico, reacción microorgánica desestabilizada, agresión. Enviando resultados, búsqueda virus. Pérdida de rigidez auditiva, peligro de contaminación externa, desorden cerebral y arritmia coronaria, que afecta a todos los órganos, sistemas de defensa bajo mínimos, máxima vulnerabilidad, disfunción... Atención, B1, atención, bifurcación a la derecha, a unos 10 segundos. Biunidad a madre, situación desconocida dentro del organismo melange, nuestro GPS tiene sobrecarga, estamos en algún punto del sistema arterial y cayendo, necesitamos... B1, el arnés. ¿Cómo dice? El arnés, está soltando, nos separamos. Dame la mano. Cuidado con la bifurcación. La mano, rápido. No puedo, mi peso corporal es mayor, me alejo. No gires, sigue todo derecho. ¿Derecha? Todo derecho. ¿Derecha? No gires. No te oigo. No gires. ¿Derecha? ¡No! Demasiado tarde. Centro cerebro. Desarrollo en función motriz 12. Verifique. Le pica la pierna. Rasquen la pierna izquierda. La pierna ha sido rascada. Un chiste va a llegar por la 4-1. Preparen respuesta a chiste. Respuesta a chiste 18.2. Sonrisa, por favor. Cerebro a estómago. Cerebro a estómago. Estómago a cerebro. Baja comida. ¿De qué clase, cerebro? Fettuccini. Dios nos asista. Bajando comida italiana. Estómago procediendo a repeler invasión de fettuccini. Aquí control de misión. Control de misión. Por favor, alerta a todos los sistemas de verificación. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Qué le parece? ¿Tendremos relaciones sexuales esta noche? Me siento muy optimista. La invitada de hoy es muy guapa. ¿La ha visto? Sí, señor. Solicité a ojos verificación ocular de cuerpo entero. Es estupendo. Sería lamentable perdérsela. Ya lo creo. ¿Alguna insinuación ya? Cerebro a orejas. Cerebro a orejas. ¿Pueden ponernos un poco de conversación aquí? Para mí, Norman Mailer tiene la misma clase de relevancia que esa dualidad afirmativa negativa que solo Flaubert puede conseguir. No sé si lo conseguiremos o no. No lo veo muy claro. Sí, bueno, Y si así fuera, me preocupa. Por un posible fracaso, ¿verdad? Sí. Un fiasco lo puede tener cualquiera de vez en cuando, pero dos seguidos pueden repercutir en una grave pérdida de confianza. Desde luego. Ya ve lo baja que anda la moral por aquí. Observe el gráfico. No se preocupe. Todo saldrá bien esta vez. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a tu casa o a la mía? ¿Por qué me pones esa cara de susto? ¡Maldita sea! ¿Quién ha provocado esa expresión asustada? Vamos, ¿quién apretó el botón de miedo? Nadie. Tiene que haber un cortocircuito en alguna parte. Control de misión, control de misión. Preparados para lanzamiento. Preparados para lanzamiento. Parece que lo vamos a hacer. Atención, espermatozoides. Atención, espermatozoides. Alerta. Ahí vamos, de nuevo. ¿Crees que saldremos esta vez? Bueno, chicos, espero que no sea una falsa alarma. Están teniendo problemas mecánicos. Eso, si no son problemas mentales. Oye, que me estás pisando el rabo. Ahí, perdona. Aquí glándula suprarrenal. Bombeamos adrenalina. Dios mío, Paco, ¿no puedes esperar? ¿Quieres hacerlo aquí mismo, en el parque? Comuniquen a voz que conteste afirmativamente. Alerta a todos los sistemas. Vamos a intentar tirárnosla aquí mismo, en el coche. Orejas, deprisa, orejas. Ya lo he hecho en un coche otras veces, pero nunca en un descapotable. Preparados para el lanzamiento. Cerebro a órganos sexuales. Inicien erección. Vamos, vamos, chicos. Venga, levantadla. Todos a la vez. Saquen lengua. Ahí viene el beso. Agárrense fuerte. En acción el centro de placer. Continúen, continúen la erección. ¿Qué demonios pasa ahí abajo? Sé que podéis hacerlo, chicos. ¡Grande! ¡Vamos, compañero! ¿Qué os pasa? ¿Pasa, Paco? Mantengan las manos sobre los pechos. Sí, señor. Tenemos problemas con la respiración. En el corazón estamos sobrepasando el límite. Si no se produce erección, es que algo va mal. Continúe en erección. Todos los sistemas en funcionamiento. ¡Vamos, chicos! ¡Todos a la vez! ¡Tenemos que levantarla! ¿Qué diablos pasa ahí abajo? ¡Necesitamos una erección! ¡Nosotros necesitamos más asistencia del centro del cerebro! Que no me río, Paco. De veras. Anda, bésame. Tenemos una erección de 45 grados. ¿Intentamos la penetración? ¡Preparados para la penetración! Bien, esto parece que va en serio. Chicos, ¿tenéis idea de lo que nos espera ahí fuera? Lo que nos dijeron en la escuela de capacitación. Un óvulo. Tengo miedo. ¡No quiero salir! ¿Para eso has hecho el curso de capacitación? Ya. ¿Pero quién sabe lo que nos espera ahí fuera? ¿Viste diapositivas en clase? Sí, pero ya has oído todas esas historias raras. Como la de esa píldora que toman las mujeres. O que los chicos se parten la cabeza al chocar con una pared de goma muy dura. Vamos, esas son tonterías. ¿Y si esto fuera un encuentro sexual entre homosexuales? Mira, no es el momento de poner en duda nuestra misión. Cuando ingresaste en la escuela de capacitación, juraste que fecundarías un óvulo o morirías en el intento. ¡No! ¡Tengo miedo! ¡No quiero salir! Estamos muy bajos para efectuar esa penetración. Los hombres no van a poder aguantar. Aguantaremos, pero necesitamos más estímulo del centro de placer. Sala órganos a control cerebro. Reestimulen músculos de ese mamón. Preparados para acariciarle los muslos. Estamos en los muslos, acariciando. Atención boca, atención boca. Soplen la oreja. Erección a 45 grados subiendo. Corrijan dirección boca. No están soplando en la oreja, sino en la nariz. Intentamos penetración. ¡Adentro! No saldrá bien. El ángulo es inadecuado. Vamos a hacer bebé. Aquí control. Penetrando. ¡Corremos! ¡Es inútil! ¡Aguantad fuerte o se nos va! ¡Hace falta más simple! ¡Se nos está yendo! ¡Arriba con ellos! ¡Chicos! ¡Más alto! ¡Empujad! ¡Avante a toda máquina! ¡Sí! ¡Ay, Paco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Paco! ¡Sí! ¡Paco! Yo no voy a salir. No quiero que me tiren. ¿Y si se está masturbando? ¡Podría ir a parar al techo! Amigos, está oscuro ahí fuera. ¡Allá vamos! ¡Ale, hop! ¡Ale, hop! ¡Estamos dentro! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Auxilio memoria! ¡Auxilio memoria! Piensa en partidos de béisbol para evitar eyaculación precoz. ¡Imposible prolongar retención! ¡Preparados para lanzamiento de espermatozoides! Willie Mays, Jay Namas, Mickey Mantle. ¡Nos vemos en el ovario, chicos! ¡Guárdame un óvulo! ¡Sigue, Paco! A todos, un momento de atención, por favor. Aquí control de misión. Quiero felicitaros a todos por este trabajo competente y bien hecho. Lo digo con toda sinceridad. Fue todo un poco agitado, pero superamos la prueba. Bueno, la chica valía la pena. Ha sido fantástico, Paco. Hagámoslo otra vez. Todo el mundo alerta. Entramos en acción otra vez. ¡Sí! ¡Sí, Paco! Alga Amedo, tratando de contactar con el cerebro madre a través del sistema nervioso del organismo Melanza. He conectado un módem orgánico a la médula de Melanza. Por favor, localicen mi llamada y envíen grupo de rescate. Dense prisa. Mi compañera ha desaparecido y no creo que mi equipo aguante mucho tiempo. Parece que todo va a estallar. Imposible saber si... ¿Y ahora qué pasa? Se acabó. Ha muerto. Que los vivos se apiaden de nosotros. Soy madre. Cerebro madre. Arrodíllate ante tu amo. Amo. Amo. Estoy perdiendo el control. Estoy perdiendo el control sobre el organismo del ángel. Virus gana. Yo pierdo. Yo pierdo. Virus gana. Ha tomado el control. Yo pierdo. Ha tomado el control. Colapso. Colapso. Melange está fuera del control de madre. Es el fin. Al individuo arrancado de su equilibrio, sea este ficticio o real, se le considera altamente peligroso. La naturaleza impulsiva, agresiva e incluso temeraria del ser humano ha de ser domada y controlada por los sistemas sociales establecidos. Privar al ser humano de esa socialización es dejar que se desarrolle de forma salvaje y descontrolada. Un individuo, ante una situación de libertad absoluta, siempre sería dañino y peligroso para el resto de individuos y para sí mismo. Cuando aquel investigador rebelde descubrió que el cordón umbilical no existía y se desenganchó del imaginario cordón umbilical social, nadie creyó que pudiese sobrevivir. Sobrevivió. Cerebro madre al resto de organismos dependientes. Lo hemos perdido. No queda nada que podamos hacer para recuperar al organismo del ángel. Sus probabilidades de supervivencia son mínimas. No sabemos cómo puede actuar un organismo enfermo y desconectado, sin información ni alimento. Podría resultar una amenaza para nuestro equilibrio. Estén alerta. Podría llegar a ser muy peligroso. Guión: Celia Montalbán, Javier Gallego y Maika Aguilera. Montaje: Mercedes de Prado y Benigno Moreno. Tema principal de La Especia: Javier Adán. Voces invitadas: Alfonso Latorre, Luis Alonso, Lourdes Guerras, Carlos Pina, José Antonio Ramírez, Xavier Moreno, Emilio Las Heras, Marie-François Muñegó y Antonio Peiro. Cuento: ¿Qué ocurre durante la eyaculación? Woody Allen. Viaje alucinante al interior del organismo Melange. Hasta aquí lo que nosotros sabemos. Dejemos que los acontecimientos decidan el resto. Buenas noches. Vi uno. Vi cero. Eres tú. Lo sabía. Todos los caminos llevan a Roma. Ese es el destino del virus. ¿Estás tan distinto? Los dos lo estamos. Y han pasado tantas cosas en tan poco tiempo. Parece un siglo. ¿Cómo te he echado de menos? Vi uno. Y yo a ti, vi cero. Y yo a ti. Creí que te había perdido para siempre. Yo también lo creí. Lo di todo por perdido. El organismo, nosotros. Llegué a creer que el organismo había muerto y que su cuerpo sería nuestra tumba. No vinieron a buscarnos. Nos abandonaron. Madre nos abandonó. También el organismo abandonó a madre. Lo sé. Es el virus. ¿Tú lo sientes? Esta... ligereza. Sí, exactamente. Ligereza. Como si cuerpo y mente fuesen más ágiles y livianos. Más capaces de cualquier cosa. Incluso el aire es más respirable ahora. Estamos infectados. ¿Lo sabías? Como todo lo demás. Estamos llegando. Somos los primeros. Dame la mano. Lo haremos juntos. Nunca pensé que nosotros podríamos... El virus lo hizo. Nos transformó para reproducirse. Qué ironía, ¿verdad? Precisamente nosotros. Tenía que ser así. ¿No te das cuenta? Eso es lo que es. darle la vuelta al guante. Hacer que quienes destruyen, creen. Ya entramos. No me sueltes todavía. Tenía que terminar así. Todos los caminos llevan a Roma. Roma es un nombre perfecto para el virus, porque eso es lo que él hace. Darle la vuelta al guante. Te echaré de menos. Y yo a ti. Adiós. Volveremos a vernos. ¿Sabremos reconocernos? Con los ojos cerrados. Pero por si acaso, silbaré. Hasta entonces. Hasta siempre. Thank you.